y ahora estamos con Nemesio Quispe Romero, el presidente de Conveagro en Apurímac. ¿Cómo está la situación desde su perspectiva, don Nemesio Quispe Romero? Muy buenos días y gracias por intervenir. Muy buenos días, señor presidente. En primer lugar, permítame, dar la condolencia a nuestro compañero, inteligente y campesino de Frente de Defensa de Unión Agraria, al señor Jorge Altamirano. Pues, este atentado que hemos sufrido el día de ayer por el impacto de un cóctel del arma, ¿no? Y bueno, pues desde acá, pues nosotros ya estamos entrando a una conversación, estamos esperando el documento que va a enviar de Lima. Bueno, en ese momento ya nos vamos a reunir con todos los presidentes de las comunidades de la región para poder suspender y de esa manera para esperar el comisión de alto nivel. O sea, si llega la comisión de alto nivel, ustedes suspenden la huelga y de inmediato entran al diálogo. Efectivamente, es lo que ya hemos pensado, ¿no? Porque nosotros, pues, no solo te diría, ni en esta lucha estamos, suspendemos. Venimos pues exigiendo desde 25 de abril, cuando un comisión viajó a Lima, no hemos sido recepcionados por los ministros, no por la ministra de Transportes y Comunicaciones, por el premier. Entonces pues nosotros hemos sido pues en realidad, o sea, no hemos sido atendidos por ese motivo. O sea, los han metido en Lima. Señor Quispe Romero, ¿qué es lo que más piden ustedes? Bueno, nosotros, como usted sabe, señor periodista, nuestra plataforma de lucha es Hospital de Carretera, Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas, Abancay. Y el otro pedido es subsidio del costo del fertilizante, pues de urea, de amonio, de potasio y otros insumos agrícolas. El otro es en cumplimiento inmediato de la promesa presidencial de entregar 100 tractores para esta región. Y el otro también es del, ¿cómo se llama? De los tractores prometidos, ¿cuántos les han llegado? Bueno, el tractor que nos ha traído aquí a Andahuaylas solamente ha traído para hacer vernos. Lo han hecho regresar ese tractor a la ciudad de Lima. Y bueno, posiblemente, como digo, el alcalde provincial, el alcalde que me ha antecedido, él pues, inclusive ahorita pues tiene un dinero que no cubre a ese precio del tractor. Entonces pues, señor Quispe, de la carretera prometida, ¿cuántos kilómetros han hecho? Bueno, como se llama, en el plataforma de lucha, como te dije, 300 tantos kilómetros, ¿no? Y en realidad de Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas, Abancay. No, discúlpeme, no le entendí bien. Sí, ¿parece? Sí, o sea, de Ayacucho a Chincheros, Andahuaylas, Abancay. Ya. Pero de la carretera que a ustedes le prometieron, ¿cuántos kilómetros ha hecho ya el gobierno? Bueno, como te digo, como Sion que nos informa de que hay un tramo que está haciendo, que ha ejecutado, que ha hecho estudio definitivo, pero el problema es que este estudio, pues en realidad posiblemente estará en un banco de proyectos que donde no tiene ningún presupuesto, señor periodista. O sea que están en proyecto todavía, no han hecho obra física. No, no hay ningún metro cuadrado, no lo han asfaltado, porque solamente han acabado el proyecto. O sea, estudio definitivo, ni proyecto no lo han hecho. Ahorita la pasará, pues posiblemente. O sea, de la carretera no hay nada. Ahorita no hay nada, absolutamente, porque esto venimos, no solamente exigimos pues a estos días ni este año, venimos casi 10 años, ya desde 10 años atrás. Entonces, todos los gobiernos que pasaron pues nos ha conmitido, pues ahora por el décimo tiempo es lo que... Claro, para que los radioescuchas tengan una idea, esta carretera se considera la carretera longitudinal de la sierra, de tal modo que se considera longitudinal de la selva, la famosa carretera marginal ideada por don Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. Entonces es una arteria importantísima para el comercio interandino, es absolutamente importante. El Banco Mundial la ha calificado de prioritaria y por supuesto el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces no estamos hablando de un capricho comarcal, No estamos hablando de que un grupo de campesinos ha decidido que su aldea sea fascinantemente importante gracias a una carretera. No, estamos hablando de una carretera que es prioritaria para el desarrollo nacional. Eso es lo que yo quería oír de alguien de la zona. O sea, no se ha hecho nada. Hay un estudio de impacto ambiental, probablemente un estudio definitivo, pero no se ha avanzado nada. O sea, de carretera todavía nada. Entonces, del Castillo ha dicho esta mañana, creo, que él acudiría de inmediato si ustedes levantan el paro. Él iría de Arequipa, se pasaría a Purima, porque parece que de todas maneras tiene programado el viaje a Arequipa, en donde han dado una tregua ya de 48 horas. ¿Ustedes estarían dispuestos a levantar el paro un par de días para recibir a Del Castillo justamente y conversar con él a ver a qué arreglo se puede llegar? Efectivamente, señor periodista, el día de ayer aproximadamente allá, nosotros no me he comunicado con él mismo, con el doctor José del Castillo, donde que me indicaron de esa manera, y nosotros hemos dado la respuesta. Efectivamente, nosotros queremos un documento que donde usted se compromete enviar, o usted mismo venga acá a la ciudad de Andahuaylas, el Comisión de Alto Nivel, inmediatamente levantamos el paro y para poder trabajar con el tema, y nosotros le hemos dicho así. Entonces, correcto, señor Quispe. Señor Quispe, ¿no? una última pregunta, por favor. ¿Hay gente de Hugo Chávez que los está a ustedes azuzando, instigando, levantando? Mi señor periodista, es un falso, en realidad es falso, porque usted de repente o está viendo en otros medios, si hay otros medios que está informando mal, ¿no? Pero eso, no, ¿cómo se llama? Yo te aseguro de que aquí no hay ningún intermedio, ni una persona que está manejando, ¿no? Mucha gente dice que políticamente, que Hugo Chávez, que Ollanta está manejando. Es totalmente falso, señor periodista, porque yo en realidad rechazo a esos señores que están informando mal, porque en realidad nosotros, pues aquí en Apurímac, el Frente de Defensa Regional, decimos que haciendo ya son 7 días, fíjese, señor periodista, y no hemos sido escuchados. Correcto, correcto. La versión de don Nemesio Quispe Romero, el presidente de Combe Agro en Apurímac. Muchísimas gracias. Regresamos de inmediato.